en el Consejo Deliberante de la Villa. Está con nosotros Jorge Aguirre, del otro lado de la línea, que es uno de los cuatro consejeros que hoy están activos. Jorge, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Buen día a todos. Bueno, gracias, Jorge. Contanos un poquito cómo viene la jornada para esta noche. Bueno, hoy hay elecciones donde se renuevan los consejeros, en principio son 8, eso se hace cada 2 años mediante una elección donde algunos por cuenta propia se candidatean para ser elegidos y otros se proponen también, la misma gente de Villa Allende propone algún candidato que bueno, también si se vota puede ser elegido. El acto va a ser a las 8 en el Consejo Deliberante, eso va a estar presidido de alguna manera por el secretario de Cultura, Diego González. Y bueno, vamos a estar todos los ciudadanos de Villa Allende que quieran participar y que se anoten para esta elección. Básicamente es eso. Jorge, te quería preguntar, ¿cualquier vecino o vecina que esté escuchando la radio puede ir esta noche a las 20 al Consejo, DNI en mano, y anotarse, o hay que estar previamente anotado en un padrón? Cualquiera puede anotarse. En realidad el mecanismo original era que por lo menos una vez se participe de una de las asambleas, como para que tengan idea de manera claro, básica, general, de qué se trata el Consejo de Cultura, cómo funciona, bueno, algunos logros que se han hecho a través de los años, por ejemplo, la misma Casa de la Cultura, donde funciona ahí la Secretaría, bueno, fue un logro, por ejemplo, del Consejo de Cultura. Los carnavales, que se han realizado a través de estos años, también fue un logro del Consejo de Cultura. La promoción del museo que funciona ahí en la escuela San Martín, creo que es ahí sobre la Goicoechea, también fue otro logro de la gestión de anteriores consejos de cultura, ¿no? Bueno, y la cultura es muy amplia, de modo que abarca prácticamente casi todos los aspectos de nuestra vida y más de una comunidad como Villa Allende. Quiero contar algo más. Hay muy pocos consejos de cultura. Creo que Villa Allende es el único que lo tiene como tal en esta área de Sierras Chicas. No sé, por ahí ustedes se hacen un relevamiento en la radio. ¿Tienen alguna información que yo no tengo respecto a esto? Sí, Jorge, es así tal cual. Y el Consejo Municipal de Cultura de Villa Allende ha sido precursor en esto. Y en nuestra ciudad, particularmente, bueno, más allá del de Cultura, está el Consejo Municipal de Ambiente. Van marcando y van trazando, vos recién lo marcabas, ¿no? 2 o 3 políticas concretas donde el Consejo Municipal de Cultura, que es un espacio consultivo, pero que lo tiene muy en cuenta, la municipalidad y la ciudadanía. Por eso, y de allí, Jorge, la importancia de que permanezcan y con una vida activa, ¿no? Claro, claro, sí, claro, Fede, sí, por supuesto, y esa vida activa la da la participación de la ciudadanía, ¿no?, de la gente que se quiere acercar. Esto es ad honorem, es simplemente algo que lo haga, y quien sienta esto, ¿no?, que lo haga por ganas de participar y de alguna manera hacer algún aporte de ideas a través del consejo, y que el municipio por ahí lo procese y se puede, se complete, ¿no? Básicamente. Jorge, pero, sí. No, te quería repasar, estaba con algunos datitos. Actualmente solamente han quedado activos 4 consejeros, uno de ellos sos vos. Exactamente, sí. Hemos quedado 4. Bueno, ha sido una escasa participación, quizás la salida de la pandemia, no sé, pueden haber sido diferentes causas, pero sí, quedamos 4. Lo importante de hoy también, Jorge, pensando en esto, ¿no? Pandemia, el golpe que está sufriendo la cultura a nivel también nacional, por ahí termina bajoneando ciertas cuestiones. Lo de hoy a las 20 puede ser un puntapié inicial para volver a fortalecer ese espacio, ¿no? Ojalá que sí, Fede, aunque el contexto en general no favorezca mucho, pero sí, ojalá que sí. Hay mucha gente interesada, pero bueno, por ahí hay que darse tiempo, requiere tiempo si uno lo quiere tomar realmente como responsabilidad y con responsabilidad y quiere hacer algo por la vida. Requiere tiempo porque por ahí hay que estar acá, hay que darse una vueltita, ver, charlar con la gente, y por ahí mucha gente quizás ha estado ocupada con sus trabajos, con sus cosas, y no ha hecho tiempo para participar. Pero por lo menos este último tiempo ha habido gente que se estaba acercando, jóvenes inclusive, y yo estimo que, bueno, por ahí puede ser, como decís vos, Fede, el puntapié inicial para que se reactive, para que la gente participe más del Consejo de Cultura. Uh-huh. Jorge, agradecerte los minutos, reiteramos la invitación, hora 20 en el Consejo Deliberante. Sí, por supuesto. Jorge. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande y que se haga toda la suerte esta noche. Bueno, muchas gracias, Fede, y un abrazo grande para vos y para toda tu audiencia. Jorge Aguirre charlando con nosotros, quien es uno de los cuatro consejeros, claro, quedaron cuatro aquí.